En este canal se ha hablado del principio de Pareto, en el cual sabemos que un 80% de los resultados son producidos por un 20% de nuestros esfuerzos. Este concepto también puede ser aplicado cuando se trata de estudiar y recordar información, ya que en muchas ocasiones no se trata de estudiar por un periodo de tiempo más largo, sino que cuando lo hagamos, tengamos una mayor concentración que nos permita recordar la información de una manera más eficiente. Marty Lodwell, a través de este pequeño texto, nos muestra un método de estudio con el cual podemos aprender más estudiando por un periodo de tiempo más corto. A continuación describiremos algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta para que esto sea posible. El primero de ellos es dividir nuestra jornada de estudio en segmentos de tiempo no superiores a 30 minutos. Esto es conveniente debido a que investigaciones han demostrado que a partir de la media hora, nuestros niveles de concentración empiezan a bajar. Esto implica que si estudiamos por periodos de tiempo más largos, nuestra capacidad para recordar los conceptos va a bajar considerablemente. Y lo más seguro es que tengamos que volver una y otra vez a estudiar nuevamente el material. Por esta razón, lo recomendable es que si, por ejemplo, decides estudiar por un periodo de 2 horas, dividas tu estudio en 4 segmentos de 30 minutos y entre sesiones tomes 5 minutos para hacer algo divertido o, en su defecto, hacer otra actividad no relacionada con tu estudio. De esta manera podrás renovar tu concentración y hacer que las sesiones de estudio sean más fructíferas y recuerdes una mayor cantidad de información. Un segundo aspecto a tener en cuenta es destinar un lugar específico para estudiar, ya que por lo general nuestro lugar de estudio es el mismo sitio que utilizamos para realizar otras actividades, como ver televisión, distraernos e incluso dormir. Esto perjudica notablemente tu capacidad de concentración, así que lo ideal sería que destinaras en tu casa un lugar el cual pueda ser utilizado única y exclusivamente para el repaso de las lecciones. Si no cuentas en tu residencia con un espacio libre de distracciones, la recomendación es que busques una biblioteca pública o un lugar tranquilo, en donde puedas hacer más provechosos tus periodos de estudio. El tercer aspecto es el hecho de estudiar activamente, lo cual significa que no es simplemente tratar de leer y recordar información mecánicamente, sino entender en primera medida los conceptos y luego sí empezar a estudiar datos puntuales. La ventaja de entender los conceptos es que estos se quedan en tu memoria para siempre, mientras que los datos puntuales pueden ser olvidados fácilmente. Por ejemplo, si yo te pongo esta combinación de letras y te pido que las recuerdes de memoria, seguramente al cabo de unos pocos segundos las habrás olvidado, ya que estás tratando de recordar datos puntuales sin ningún tipo de asociación ni estructura lógica. Pero si por el contrario ves estas letras en este orden, las asociaciones que haces de ellas te permiten recordar fácilmente cada una de las letras. Esto implica que al estudiar es más conveniente entender los conceptos antes que los datos puntuales. Para ilustrarlo mejor, imagina por ejemplo que necesitas estudiar la Segunda Guerra Mundial. Lo más conveniente en este caso es primero entender el contexto en el cual se desenvolvió, las causas y los eventos ocurridos. Una vez tengas los conceptos claros, sí puedes empezar a estudiar datos puntuales como las fechas, nombres, lugares. De esta forma podrás memorizar más fácil la información. Es de aclarar que aunque lo más recomendable es entender los conceptos primero, hay ocasiones en las cuales se hace estrictamente necesario recordar información puntual. Si este es el caso, puedes utilizar una técnica muy eficaz llamada repetición espaciada. Si quieres profundizar acerca de ella, puedes encontrar en la descripción de este video el enlace donde se explica más detalladamente en qué consiste. Un último asunto a considerar en cuanto al estudio activo es entender la diferencia entre reconocer la información y recordarla. Por ejemplo, si has leído un texto y has subrayado algunos pasajes, es normal que cuando vuelvas al texto y mires los textos subrayados, reconozcas la información, pero no recuerdes con exactitud todos los conceptos. Por eso es importante que no solo te limites a reconocer la información que previamente consideraste importante, ya que pueden haber detalles que hayas pasado por alto. Por ello, la mejor manera de comprobar si efectivamente tienes claros los temas será creando tus propios cuestionarios y respondiéndolos luego. Esto te permitirá determinar si efectivamente has aprendido o solamente estás reconociendo la información. Como cuarto aspecto, tenemos el hecho de tomar notas en clase más efectivas. La recomendación aquí es que si tienes una lección con un profesor, debes procurar que tan pronto como termine la clase, trates de reforzar tus notas un poco, agregando información adicional que te permita entender mejor los conceptos aprendidos. Y si tienes algunos vacíos, puedes preguntar a otro compañero, o incluso hacer preguntas al maestro acerca de algún aspecto que no haya quedado claro. Al hacer esto, puedes reforzar tus lecciones y tener unas notas más completas que permitirán que tu proceso de aprendizaje sea más sencillo. El quinto aspecto a tener en cuenta es resumir o enseñar lo que has aprendido. En un anterior video de este canal, habíamos visto la técnica de Feynman, la cual en términos generales consiste en estudiar la información de tal forma que puedas explicar el concepto a otra persona de manera sencilla. Aquí también es recomendada esta práctica, ya que esto también te permite determinar qué te hace falta para entender completamente los temas. Y como último aspecto tenemos usar los textos de manera correcta. Aquí la idea es que no es conveniente ir directamente a leer de principio a fin el capítulo del tema que quieres aprender, ya que de esta manera tu capacidad de comprensión disminuye. Lo más adecuado es primero revisar títulos, subtítulos e imágenes de todo el texto. Y una vez has hecho esto, deberás escribir las preguntas que te surjan acerca del material. Luego de haber completado estas dos actividades, ahora sí puedes proceder a leer el texto e ir buscando la respuesta a las preguntas que planteaste en el paso anterior. Hacer esto en este orden te permitirá ahora leer más activamente y comprender mejor las ideas contenidas en el texto. El siguiente paso es la recitación, en donde la idea es tratar de construir con tus propias palabras y de manera entendible los conceptos que has ido estudiando. Y por último tenemos el repaso, que se lleva a cabo una vez hayas terminado el texto, y consiste en escribir de una manera breve cuáles son los puntos más importantes de toda la lectura. Como podemos observar, estos 6 aspectos aplicados de manera correcta pueden hacer que utilicemos un menor tiempo en el estudio, pero al ser aprovechado de manera más eficiente nos permite tener una mejor retención de la información. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las ideas más importantes a tener en cuenta para que el estudio sea más productivo. Definitivamente este es un pequeño libro que contiene información muy útil para aquel que quiera aplicar mejores técnicas de estudio. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde puedes encontrar más videos animados como este. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.